Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Buenas noches, titulares. El Ministerio de Salud Pública confirmó 3 nuevos casos de sarampión en el departamento de Río Negro. 2 de ellos corresponden a integrantes del personal de la salud y otro a un ciudadano de Fray Ventos. En Salto, una persona mató a otra de una puñalada en plena vía pública tras una discusión por temas familiares. El agresor fue detenido a pocas cuadras por efectivos policiales una vez perpetrado este crimen. En Rocha se registró un siniestro de tránsito fatal sobre la ruta 9, kilómetro 320, este domingo, cuando un conductor alcoholizado atropelló en su auto a un ciclista. El hombre de 53 años murió en el lugar, en tanto la espirometría al conductor del vehículo marcó 1,49 de alcohol por litro de sangre. Policía Caminera despliega desde hoy un operativo especial de prevención en las rutas al registrarse un aumento en la circulación de vehículos hacia el este del país. Bomberos trabaja en una campaña de prevención de incendios de cara a la temporada de verano. Este lunes en Fray Ventos se dará a conocer la sentencia en el juicio por las violaciones a los derechos humanos cometida en la colonia San Javier durante la dictadura cívico-militar. Desde la Intendencia de Paysandú lamentaron el hecho de que ANCAP no produzca más cemento en el departamento. El intendente sanducero Nicolás Olivera dijo que se busca defender los puestos de trabajo. El Congreso de Intendentes y la UDELAR lanzaron teleclínicas de salud mental en el interior del país. El 8 de enero de inicio el programa de escuelas de verano, que otorga una propuesta a estudiantes escolares en el marco de la temporada estival. Está en marcha una nueva edición de Navidad en San José, un evento que se desarrolla en las distintas ciudades y localidades de ese departamento. En el panorama deportivo, este domingo Barcelona se impuso por 2-0 ante Villarreal. El Atlético de Madrid venció 3-0 al Girona por la Liga de España y se posiciona en el tercer puesto de la tabla. Por la segunda división de ese país, Cádiz con el uruguayo Brian Ocampo le ganó 2-0 a Castellón. Hoy es la final de la Copa Brasil. Corinthians venció por 2-1 a Vasco da Gama. En el panorama internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparó los recientes ataques de Estados Unidos para capturar petróleos en el Caribe con la actividad de piratas y corsarios. El número 2 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Todd Blanche, manifestó que la censura de fotografías incluidas en los archivos del caso Epstein, publicadas este sábado, no tiene nada que ver con Donald Trump y sí con las peticiones de víctimas. Tiempo templado con cielo nuboso y 25 grados de temperatura tenemos a esta hora en Montevideo. Los vientos que soplan del sur sureste a 11 kilómetros en la hora. Presión atmosférica 1005.9 hectopascales. Humedad 83%. Visibilidad de 10 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. Ciudad de la Costa, algo nuboso 25 grados. Colonia, nuboso 25. Durazno, nuboso 30 grados. Maldonado, nuboso 23. Mercedes, algo nuboso 30 grados. En Rocha, cielo nuboso 25 grados. Para mañana Inumed pronostica tiempo templado, acá caluroso con cielo nuboso a cubierto. Comenzamos con el desarrollo de la información. El Ministerio de Salud Pública confirmó 3 nuevos casos de sarampión en el departamento de Río Negro. Tal como lo adelantáramos en titulares, 2 de ellos corresponden a integrantes del personal de la salud y otro a un ciudadano de Fray Ventos. Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública y las instituciones de salud se encuentran identificando y dándole seguimiento a contactos familiares, sociales y laborales de los casos confirmados y también de los sospechosos. También se realiza la implementación de bloqueo sanitario que incluye la vacunación y aislamiento preventivo de las personas susceptibles. El sarampión es una enfermedad potencialmente grave, altamente contagiosa por vía aérea, incluso antes de que se inicien los síntomas, pudiendo generar complicaciones, especialmente en niñas, niños pequeños, personas inmunodeprimidas y adultos no vacunados. Se trata de una enfermedad prevenible. Contar con el esquema de vacunación completo es la principal herramienta para evitar contagio y prevenir las complicaciones. La cartera recomienda a la población consultar a un equipo de salud ante síntomas como fiebre y o erupción cutánea. En este marco, mañana lunes 22 de diciembre, un equipo del Ministerio de Salud Pública se trasladará a Fraiventos, encabezado por la directora general de Salud, Fernanda Nosar, con el objetivo de reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación y articulación interinstitucional en el territorio. El Ministerio de Salud Pública recuerda a la población la importancia de verificar el esquema de vacunación y también de cumplir las medidas de aislamiento en caso de que hayan sido indicadas por las autoridades sanitarias como forma de proteger la salud individual, pero también la colectiva. La situación continúa siendo monitoreada de forma permanente y se brindarán nuevas actualizaciones en función de la evolución epidemiológica. Y como desarrollábamos en titulares, un ciclista de 53 años falleció tras ser embestido por un auto cuyo conductor iba alcoholizado. El siniestro fatal ocurrió en el departamento de Rocha, en la ruta número 9, a la altura del kilómetro 320. Por causas que aún se investigan, el automóvil con matrícula brasileña, que era conducida por un uruguayo de 23 años, circulaba de este a oeste e invitió a un ciclista que lo hacía en el mismo sentido. La espirometría al conductor dio positivo, arrojó un resultado de 1,49. En Barros Blancos, departamento de Canelones, una persona fue atropellada por otra persona que conducía alcoholizada y se encuentra en estado grave. De acuerdo a lo que supo Radio Monte Carlo mediante Policía Caminera, el hecho tuvo lugar sobre la ruta nacional número 8 a la altura del kilómetro 24800. Automóvil que circulaba de norte a sur por causas a determinar en vista un peatón en el que en primera instancia pretendía cruzar la vía de circulación. El automóvil conducido por un hombre de 38 años se le realiza la espirometría, la cual también arroja un resultado positivo de 1,44. Y de Canelones nos vamos al departamento de Salto. Allí un joven de 22 años fue asesinado de varias puñaladas en el barrio Malvasio, en la zona este de la ciudad de Salto. El enfrentamiento y posterior homicidio tuvo lugar en plena vía pública. Este último lo increpó en su domicilio debido a desavenencias que mantenían y en determinado momento se tomaron a golpes de puño. Posteriormente, el de 18 años salió corriendo y al caer a el otro lo atacó con un cuchillo en varias ocasiones. Nos amplía esta información el colega de Radio Turística, Pedro Rodríguez. Este es un informe desde Salto para Radio Monte Carlo y Circuito Cori. Un homicidio conmocionó el barrio Malvasio en la ciudad de Salto, en una zona cercana al Club Santa Rosa, institución que participa en el campeonato salteño de la Divisional C. El hecho ocurrió en la intersección de José Pedro Varela y 17 metros, cuando dos jóvenes se enfrentaron en plena vía pública. Como resultado de la agresión, un joven de 22 años fue apuñalado con un arma blanca. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Salto en un móvil de emergencia, pero lamentablemente llegó sin vida, confirmándose su fallecimiento minutos después de su ingreso. De acuerdo a la información primaria brindada por Jefatura de Policía de Salto, el agresor sería un joven de 18 años, quien, según declaraciones de familiares, habría ido a buscar a la víctima a su domicilio y luego lo atacó en la vía pública dándose a la fuga tras el hecho. Tras un rápido operativo policial y el análisis de cámaras de videovigilancia particulares y ministeriales, el sospechoso fue ubicado y detenido minutos más tarde por personal motorizado en las inmediaciones de calle Magallanes y municipio. En el marco de la investigación, la policía incautó la cuchilla utilizada en el crimen y recogió material probatorio clave que ya fue incorporado a la causa. En el lugar trabajaron móviles policiales, policía científica, personal de investigaciones y autoridades judiciales. El caso ahora está en manos de Fiscalía de Turno, que sigue adelante con la investigación para determinar responsabilidades y resolver la situación judicial del detenido. Un nuevo hecho de violencia extrema que enluta a una familia del barrio Malvasio y genera profunda preocupación aquí en el departamento de Salto, informó desde Salto Pedro Rodríguez para Radio Monte Carlo y Circuito Cori. Muchas gracias. Y Bomberos trabaja en una campaña de prevención de incendios. La directora nacional, Valeria Vasconcellos, recomendó a la población que en caso de prender fuego, se haga en lugares habilitados para este tipo de hechos y así evitar los incendios forestales. También recalcó que en esta temporada se contrataron alrededor de 150 bomberos afrales que ya están distribuidos en las zonas de más riesgos. Estamos ya finalizando lo que es la puesta en marcha de la temporada estival, de la campaña de prevención. Será considerada de interés público, sale a fines de diciembre y ahí tendremos todo el enero trabajando fuerte en lo que es prevención, tratando de concientizar a la población en general, ¿no? ¿Cuáles son las principales recomendaciones para evitar esas quemas al aire libre sin autorización? Lo que le pedimos a todos los vecinos es si van a encender fuego con fines de realizar cocción de alimentos, lo hagan en lugares que se encuentran habilitados para este fin. Pueden ser camping, pueden ser parques donde hayan parrilleros que estén debidamente delimitados y seguros como para hacer fuegos. ¿Bomberos cuenta con el suficiente personal para lo que es este tipo de situaciones, cuando se registran? Generalmente en los veranos pasan los incendios forestales y cuesta un poco más el apagarlo, lo que es el trabajo en sí. En esta temporada se hizo una contratación de 150 safrales que ya hoy están todos distribuidos en la zona más riesgosa. Esa gente nos da un plus extra y una tranquilidad de que personal vamos a tener para poder trabajar en cualquier incendio. Y nos vamos al departamento de Canelones. En San Ramón se realizó una actividad por Navidad. De la actividad participó el ministro de Turismo, Pablo Menoni. Vamos a establecer contacto en vivo con nuestro compañero Eduardo Castro. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estamos en la localidad de San Ramón, donde en esta jornada se está llevando a cabo una actividad que es organizada por el Grupo Navideño. Son comerciantes, también vecinos, el apoyo del municipio. Una actividad que implica la presencia de un Papá Noel, regalos para niños, más de 600 regalos en la vía pública y la decoración con motivos navideños de toda la avenida principal de esta localidad canaria en el departamento de Canelones, con un gran árbol de Navidad. El ministro de Turismo Menoni está con nosotros. Gracias por estar en Monte Carlo. Bueno, ¿qué significa esta actividad para el ministerio? Bueno, muy importante esto de promocionar las comunidades locales, porque esto tiene un movimiento económico en torno a toda la localidad y los emprendedores, que es muy importante para nosotros. También desde el punto de vista turístico, por supuesto, porque entendemos que todas las comunidades, todos los pueblos y las ciudades tienen historia para contar, y San Ramón no es la excepción. ¿Por qué se declaró de interés turístico esta actividad? Bueno, de vuelta, en tanto, no solo tiene un interés turístico, como decíamos recién, por las experiencias y las cosas que tienen para contar San Ramón y muchas ciudades aledañas a San Ramón, sino porque tiene un interés económico. Las actividades económicas que se mueven en torno a esta actividad son para nosotros muy importantes. En tanto eso, lo declaramos interés turístico. Una ciudad que, bueno, con el empuje de los comerciantes, de las fuerzas vivas, genera esto también. Y después el pasar por la gente acá, ¿no? Que es una ciudad de paso también que genera mucho turismo. Cuando hay comunidades organizadas, como es este caso, las cosas son mucho más fáciles. No solo para las comunidades, sino también para nosotros como gobiernos apoyarlas, porque ya viene, diría que casi todo digerido. En tanto, hay organización y encanto, bueno, acaba de llegar Papá Noel, por eso el ruido. En cuanto hay organización local, es mucho más fácil para nosotros. Así que felicitaciones a los organizadores. ¿Viene el principio de la temporada? Viene muy bien, basado esencialmente en dos cosas. Primero, la diferencia relativa de precios, tanto con Argentina como con Brasil, es muy favorable. Respecto al año pasado, por supuesto, estamos hablando en términos relativos, eso nos posiciona mejor. Y también porque nosotros hemos reforzado la promoción al sur de Brasil, San Pablo incluido, y también en Argentina, sobre todo en Córdoba, Rosario y San Luis. Gracias a ustedes. Las palabras del ministro Menoni aquí en San Ramón, en esta actividad que se está realizando en estos momentos en la vía pública, en la avenida principal, desde Canelones, informó para Monte Carlo Eduardo Castro. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 24 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. Yeah. Seamos más. Seamos más los que opinan, los que aceptan críticas, las que critican, los que hacen preguntas incómodas. Seamos más los que aprendieron a leer entre líneas. Seamos más las que se animan, las que no se rinden, las que investigan. Seamos la voz de otras. Seamos más que solo nosotras. La Diaria. Seamos más que un diario. Suscríbete. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Martino Laverri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de saludarlos en esta jornada de domingo para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Vamos a hablar del mercado de Estados Unidos. Hoy, a nivel internacional, Estados Unidos para la carne vacuna es un jugador sumamente importante. Un importador de carne que para Uruguay hoy ocupa el segundo lugar como destino más importante en volumen a nivel mundial. Estados Unidos es una referencia como importador y también como exportador. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Está con el stock vacuno más bajo de los últimos 70 años y los precios en Estados Unidos para la hacienda llegaron a niveles históricamente altos. Se considera que la situación de Estados Unidos se va a mantener durante 2026, por lo menos. ¿Y esto qué garantiza? Una demanda sostenida de un mercado y de una economía muy importante y de consumidores que tienen un muy buen poder adquisitivo. Sobre la situación del mercado de Estados Unidos, mirando el año 2026, conversábamos con el trader de carne José Viana, que reside allí en la ciudad de Los Ángeles. El tema de la carne vacuno acá en Estados Unidos está así. El gobierno acá está hablando con los hacenderos para achar una solución para que yo creo que es una solución que será muy largo, porque el problema acá en Estados Unidos es que por muchos años fueron vendidas las femias, ¿ya? Entonces lo rebaño está muy pequeño, entonces no hay oferta suficiente para todos los abatedores. Uh-huh. Hay entonces, un tema estructural de falta de ganado en Estados Unidos. Un tema estructural de falta de ganado y que eso solo va a normalizar en 2 o 3 años mínimo. Claro. Entonces, América Latina está ahora bien posicionada para carne aquí en los Estados Unidos, porque el tema de Brasil, Brasil ahora para carne de vacuno tiene una tasa que siempre fuera de 26.4%. Mas es una tasa que no impide de los brasileños poner la carne acá, porque mismo con esa tasa a carne brasileña es muy competitiva, porque la carne americana está muy cara porque no hay oferta de ganado. Claro. ¿Comprende? Claro. José, claro, sí, la misma tasa que tiene Uruguay, 26.4 por fuera. En el caso de Uruguay, una cuota de 20.000 toneladas que comienza nuevamente a operar ahora a partir del 1 de enero. ¿El regreso entonces de Brasil a Estados Unidos no generó cambios en materia de precios? No, hasta ahora no. Entonces, porque también se habla que Argentina tendrá una cuota mayor. Sí. Para acá a Estados Unidos, ¿no? Una cuota de 80.000 toneladas, que Brasil tiene 65.000 toneladas. Escuchábamos el trader de carne brasileño José Viana, radicado allí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Seguimos compartiendo más información desde la Intendencia de Paysandú. Lamentaron el hecho de que ANCAP no produzca más cemento en el departamento. Así lo manifestó el intendente sanducero, Nicolás Olivera, quien señaló que desde la comuna van a defender los puestos de trabajo y no permitirán que el departamento se descapitalice, dijo. La verdad que no era una noticia que queríamos recibir. Estamos conversando con las fuerzas vivas del departamento, por supuesto que nosotros lo que vamos a hacer es defender no solo las fuentes de trabajo, que por supuesto aquellos que son presupuestados de ANCAP no corren peligro, pero sí hay empresas y personal tercerizado, y por supuesto que no queremos descapitalizarnos como departamento. O sea, me imagino que el Estado, me imagino que ANCAP, me imagino que el Ministerio de Industria, me imagino que el gobierno estará pensando cómo poder complementar, cómo poder compensar esta decisión, que lo que hace es descapitalizar un departamento que, le digo, no admite ser descapitalizado. O sea, usted ve los índices de desempleo y se va a dar cuenta que en el litoral hemos padecido, hemos sufrido y seguimos sufriendo. Entonces, no nos pueden seguir quitando y seguir apagando chimenea de un día para el otro sin una alternativa. Yo creo que, no, si plantean de que la ecuación económica no da, bueno, que sentémonos a conversar ese dinero que van a dejar de perder, en qué lo podemos poner para hacerlo producir y para seguir generando oportunidades de Paysandú. Olivera detalló las acciones que buscan implementar desde la comuna sanducera y que buscarán paliar la situación, al tiempo que remarcó la importancia de buscar soluciones para las personas que se quedan sin su fuente laboral. Vamos a convocar un grupo de trabajo con los representantes, con los diputados, con la Junta Departamental, con la fuerza sindical, para, bueno, hacer un frente común y pelear por lo que tenemos que pelear. Pero tomar una decisión de estas sin aviso previo y sin una alternativa, me parece que no habla bien de una visión en donde queremos desde todo lado fortalecer las capacidades del interior. O sea, yo no voy a admitir como intendente que se vayan apagando de a poco la chimenea sin una alternativa. O sea, todo bien que la ecuación económica no cierre, estoy de acuerdo, hay que administrar los recursos de manera responsable, pero también hay un impacto económico, desarrollo, social, logístico, que yo no voy a estar mirando pacientemente cómo eso se apaga, ¿no? Eran declaraciones del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. En San José está en marcha una nueva edición de Navidad, un evento que se está desarrollando en las distintas ciudades y localidades del departamento. El director general de Cultura de esa intendencia, Jorge Gutiérrez Pérez, dijo que la carroza navideña con Papá Noel y los duendes recorren puntos del departamento, mientras que en la Plaza de los 33 Orientales, en la ciudad de San José de Mayo, funciona el tren navideño. Además de la decoración de plazas, avenidas y calles, se realizan espectáculos, concursos, ferias, talleres, entre otros. La actividad de Navidad de San José se desarrolla en todo el departamento con descentralización de actividades, pero básicamente en la capital departamental hay un escenario donde, bueno, han pasado y pasarán varios artistas reconocidos, como por ejemplo Peto Galoso, que abrió la jornada del viernes pasado junto con el ballet folclórico de la Intendencia. Y bueno, entre otros números en el escenario, por ejemplo, Matías Valdés, por ejemplo, Tabaré Cardoso, que va a estar cantando apoyado con los músicos de la San José Big Band y también con el coro de la Murga Los Rebeldes. También la participación de Jorge Nasser con la música de la banda de la Intendencia de San José. Se ha tratado de hacer una mixtura entre figuras nacionales y músicos de San José para, bueno, además de otros números locales, darle participación a la mayor cantidad posible. Todo hace una Navidad que se complementa con el trencito para que disfruten los más chicos en la Plaza de los 33, aquí en la capital departamental, y también con otras actividades que hay en distintos puntos del departamento. Los municipios reciben, y centros poblados también, la carroza con Papá Noel, que, bueno, es esperado por todos los chicos, que van a dejar su cartita, y eso también es uno de los atractivos de esta semana. Los comercios de San José han participado a través de un concurso de vidrieras que se realizó con gran adhesión, y bueno, eso hace también que la zona comercial también luzca, bueno, con ese espíritu navideño que pretendemos. Eran declaraciones del director general de Cultura de la Intendencia de San José, Jorge Gutiérrez. Y en Cerro Largo se celebró una nueva feria navideña marcada por la expectativa de los emprendedores locales. Más de un millar de personas disfrutaron del shopping a cielo abierto realizado en el centro de Melo. Nos amplía la información desde ese departamento José Luis Barbosa. Plaza Constitución fue escenario de una de las ferias navideñas de Melo. Actividades artísticas y plazas de comida acapararon la atención de miles de personas que disfrutaron durante varias horas y en un espacio sumamente amplio y acogedor. La presencia de emprendedores locales y de los departamentos vecinos le dio una tónica diferente al paseo céntrico en un día muy especial, como lo es la entrada del verano en el hemisferio sur, simbolizando el momento de máxima manifestación de la luz. En el marco de las actividades desarrolladas, los emprendedores también explicaban al público presente que se trata del momento que el sol alcanza su punto más alto, y con ello la conciencia, el conocimiento y la claridad parecen llegar a su plenitud. Sin embargo, ese mismo instante marca el inicio del retorno hacia la noche, recordando que ninguna iluminación es definitiva ni permanente, decían. El toque místico se unió a las ventas y reinó el espíritu especial de la Navidad en Plaza Constitución. Desde Melo, con mucho gusto, para Monte Carlo y el Circuito Cori, informó José Luis Barbosa. Tiempo templado con cielo nuboso y 25 grados de temperatura tenemos a esta hora en Montevideo. Para mañana, Inumet pronostica tiempo templado a caluroso con cielo nuboso a cubierto. Temperaturas extremas previstas, mínima 19 grados, máxima 27 grados. Mientras tanto, para el martes, anticipa tiempo templado a caluroso, con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Participamos en esta edición noticiosa. Informativistas Viviana Bermúdez e Ignacio Barbosa. En exteriores, Lalo Castro. Agro, Martín Olaverri. Servicios Internacionales, Agencia de PA. Producción, Jonathan Chacón y Enzo Ferrari. Operador, Damián Enríquez. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori, Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay se informó a través de la red de emisoras más grande del país. Informativo Cori y Radio Monte Carlo.